Sección 18 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El poeta a su amada. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura, y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrán reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Fin de la sección 18.